creí que el amor era para disfrutar, para reír, para gozar. Yo pensé que este amor a mí me iba a liberar, no más sufrir, no más llorar. Aro Martínez. Pero ya parece una tortura, porque pienso mucho en ti y me cuesta respirar. Pero me mintieron, no es verdad, se sufre mucho más. No se siente bien, no se siente bien, no se siente bien. No es como me lo contaron. Esto no es amor, esto es una condena. La culpa que me duela este amor, no estés triste, que duele más, que duele más. A mí no me dijeron que se sufre si no estás, la angustia de esperar y de los celos ni hablar. Pienso mucho en ti y me cuesta respirar. Pero me mintieron, no es verdad, se sufre mucho más. No se siente bien, no se siente bien, no se siente bien. No es como me lo contaron. Esto no es amor, esto es una condena. Me divertí si le llega a cualquiera de esos que llaman amor. Aquí declina, huye mi pana, dando tu sufre, te lo advertí. Eso es.